con la increíble versión de los Divo de un clásico del rock universal, podríamos decir, ese Satisfaction I Can Get Now de los Rolling Stones. Es como damos comienzo al primer programa. Yo me siento identificado, ¿eh? Porque hombre, ya se me ha metido un intruso en la presentación. Hace rato que no obtengo satisfacción, ¿eh? Bueno, de esto vamos a hablar después, porque esa voz que ha entrado sin permiso en la presentación del programa de esta tarde, de este Sin Audiencia. Soy un anarquista. En Contrabanda FM, en esta tarde de miércoles de agosto. Retomo lo que estaba diciendo antes, compañero Nacho. Es nuestro primer programa de todos los que va a haber en el mes de agosto. Evidentemente, Sin Audiencia, al menos esta semana. Sí que está al aire y sí que presenta su programa habitual en su entrega semanal, concretamente el programa 749. Y aparte de mi querido compañero del Lethal Age, vecino de programa de Sin Audiencia del miércoles por la noche, Nacho, buenas tardes, Nacho, ahora sí que sí. Hola, buenas tardes, un placer estar aquí con la gente de Sin Audiencia. Muy bien, pues aunque Nacho está apabullando desde el micro 4, de una forma comedida, pero también presente en cuerpo y espero que también en alma, está mi compañero Jordi en el micro 2. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. No tengo alma. Tú es que eres un poco demon, entonces no sé si ya la vendiste. Pero bueno, vamos a explicar un poco, así a grandes rasgos, por qué hemos empezado con Devo y I Can Get No. Y es que hoy, entre otros contenidos en este Sin Audiencia veraniego, pues vamos a saldar cuentas, al menos yo, que Javi, el que os habla, Javi Acajum, que tenía pues con mi destino cinematofágico, y es que pues después de un montón de tiempo, pues vamos a hablar, o voy a hablar también yo, de una película que tenía pendiente desde el año 1995. Una película que se titula Casino y a cuya banda sonora, excelente por cierto, pertenece esta versión de Satisfaction de los Devo. Aparte de eso, pues tenemos alguna serie de televisión, algún estreno de estos que viene veraniego fresquito en agosto, y vete tú a saber cuántas cosas más, porque teniendo a Nacho Lethal aquí presente, pues nos podemos ir también por los sitios que él crea conveniente. ¿No es así, señores? Pues sí, señores. Estamos aquí en Asamblea Sin Audiencera, uh-huh, para hablar, como bien has dicho, de Casino, entre otros temas. Pero antes de pasar a temas del señor Scorsese, sí, con el señor Robert De Niro como actor fetiche desde sus inicios hasta bien avanzada su producción. Uh-huh. No te creas, porque luego se encaprichó con Leonardo DiCaprio, ¿eh? El Scorsese. Mira los títulos que tiene con Robert De Niro. Yeah. Bueno, es el bagaje es bastante superior. La balanza ahí se va para un lado. Y luego hablaremos de eso, pero a mí me congracia la dirección que hace Scorsese de Joe Pesci. Brutal. Es que Joe Pesci para mí es un actor hiper sobreactuado. Hay películas, siempre, sobre todo cuando intenta sacar la vena cómica, que no lo soporto. Pero en manos de Scorsese, es que le saca... Lo mete en cintura y lo hace crecer. Lo hace crecer. Es que es brutal. En uno de los nuestros y en Casino, es el mejor Joe Pesci que he visto, en Estado de Gracia, en las dos. Brutal. Y yo creo que este partido se lo sabe sacar solamente Scorsese. Porque su exceso quizás solo tiene sentido en una ambientación y en una argumentación guionística como son las historias de gángsters. Lo hace actuar como una especie de psicópata, un poco histriónico, un poco payasesco también, ¿no? Sí, es el Joker de las magias. Sí, señor, el Joker italiano. Un enano maldito. O sea. Bueno, pero de eso hablaremos luego, que estamos aquí avanzando. Sí, ya se nos está yendo avanzando cosillas ahí, pero bueno. Libro de visitas, pues con el parón que tuvimos la semana pasada, esta semana se ha vuelto a animar, principalmente por dos motivos. El primero ha sido el estreno de Dunkerque, de Christopher Nolan. Uh-huh. Ya han dejado y pulsado diferentes opiniones, pues Sudaka, Jack, Almano, Unai, todos por ahí. También ha habido unas cuantas opiniones de Spider-Man Homecoming. Sí, señor. También en el libro. Noticias de Mano 69, como siempre. Y la otra cosa que ha acaparado un poco el libro, desgraciadamente, ha sido un nuevo fallecimiento. Desgraciadamente. En este caso, pues del señor Sam Shepard, lo anunciaba en el libro Jackal, decía otro grande que nos deja, Sam Shepard a los 73, enfermo de ELA, lo recuerdo por Black Hawk derribado, Blackthorn, Stealth, Operación Swordfish, Mátalo suavemente o Cold in July, que la vio en Sitges. Bueno, pues a raíz de esto, también Hallenbeck nos contaba que al señor Shepard siempre lo ha admirado como actor, sobre todo en papeles secundarios roba escenas. Totalmente. No puedo hablar como escritor, pero hablan de él Auténticas Maravillas, porque ahora hablaremos de Sam Shepard, pero aunque aquí principalmente lo conozcamos como actor, él ha sido un prolífico escritor. Creo que incluso tiene el Pulitzer por una obra de una trilogía. Y además, dentro de lo prolífico que ha sido como escritor, lo ha sido principalmente como dramaturgo, escribiendo obras teatrales. Obras de teatro, sí. Sí, sí. Y bueno, pues es una pena que nos haya dejado. Entonces, lo que decía el señor Hallenbeck era, dice, lo envidio por haber estado una burrada de años con Jessica Lange y lo recuerdo por Días del Cielo, cuando Terrence Malick hacía una película cada porrón de años, The Right Stuff o Elegidos para la Gloria, de Philip Kaufman. Uh-huh. Una de esas con un reparto de futuras estrellas de los que quitan el hipo. Pero yo voy a proponer que busquéis por la red una película serie B muy curiosa llamada Purgatory. De esta no voy a traducir el título porque produce vergüenza ajena. Ahora está Javi mirando el título para ver si produce vergüenza ajena o no. Es del año 99 y tiene su reparto, aparte del homenajeado, a Eric Roberts, a Randy Quaid, a Peter Stormare y a Donnie Wahlberg. Este es el hermano del Vendecalzoncillos y tendríamos que hablar de él un día de estos. Sí, también hablaremos del Vendecalzoncillos hoy por el estreno que representa. De Mark y Mark, ¿no? Sí, señor. Dice, esta película, Purgatory, es una mezcla curiosa de western con temas relativos, digamos, a famosos del oeste que a lo mejor no están muertos del todo. Con lo cual podríamos enlazar, aunque con trazas de spoiler, con Blackthorn, quizás, ¿no? Un poquito que también. Sí, sí, es que está, temáticamente está relacionada, creo. No voy a estripar nada y dejaré que le echéis un vistazo porque tiene su gracia. Y luego Unai también decía la suya sobre Sam Shepard. Dice, grande Sam Shepard, y en los últimos tiempos coincido en que incluso sin apenas abrir la boca. Seguía siendo capaz de robar todas las escenas como en August. Aparte de las mencionadas, recomendar ese western crepuscular, odio el término, pero no hay otro, español de Matthew Hill, titulado Blackthorn, en el que encarnaba a un anciano, lo digo porque sí. Aquí está el spoiler que ha hecho Unai para que no lo haya visto, pasando sus últimos años en Bolivia. De todas formas sí que hay un término, Unai, post-western, que no sé qué es peor. Sí, crepuscular o post-western, bueno. Es una película que me gustó bastante y me sorprendió por lo bien cuidada y el mucho mimo con que está hecha. Especialmente impresionante la persecución a caballo por el desierto de Sal. Shepard, inmenso. Dice, aprovechando que Javi anda poniéndose al día, no quiero que me pille el toro y me he puesto con la segunda temporada de Into the Badlands. Sí, señor, bien hecho. Y sigue siendo una gozada suprema. No se puede dejar pasar por alto. Yo tengo ya unos deberes para este verano que no, ni me los creo. Ya, pero este es rollo como comer pipas. Te las comes sin no te das cuenta. Empiezas la bolsa y la acabas y no te das cuenta. Sí, pero el problema es que tengo Predicador, que está en el mismo registro de la segunda temporada. He ido a más, tengo muchos deberes, estoy con Fargo. Está complicada la cosa. Bueno, está y bueno, y tenemos el Juego de Tronos que... Que nos tiene acogotados. Sí, acogotados. Yo estoy acogotado, que lo sepáis. Y dice, y por ser el puntillo tocacojones de la semana, la playa donde desembarcan en Juego de Tronos cuando van a ver a Eusko Daenerys, o ella misma desembarca al principio de la temporada, es Zumaya, Guipúzcoa. Pero tan solo la playa, Roca Dragón, está erigido en Vizcaya, que es donde está San Juan de Gaztelugatxe. Sí, que es lo he dicho bien. Que es lo que dijimos nosotros. A medio camino entre Baquio y Bermeo. Sí, y ahí es donde John Nieve le dice a la Eusko Queen que, bueno, hay un pequeño spoiler y entonces tampoco vamos a comentar. Sí, que el que quiera leerlo que vaya al libro, también de paso. Y además, quien haya visto el tercer capítulo puede entender mal lo que va a hacer Alasco Queen, el señor John Nieve. Totalmente, totalmente. Vale. Y nada más. Luego, bueno, sí, último comentario. De Mano 69, que nos anuncia que el próximo día 13 de octubre llegará a la gran N Mindhunter, la nueva serie de David Fincher, que era de psicópatas y asesinos en serie. Qué caña. Pues eso, ahí queda dicho. Pasamos a los estrenos, que además creo que traes uno, ¿no? Traigo uno, no es igual el que me gustaría traer, pero bueno, es el que he visto y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Porque no siempre nos invitan a los que queremos. Pero bueno, vamos a ello, Jordi. Pues vienen 6 estrenos. Uno español que le están haciendo mucha publicidad, vamos a pasarlo por alto porque no es tema sin audiencia cero. Yo creo que realmente sin audiencia cero hay 2 y si quieres 2.5, porque podríamos decir que La Decisión del Rey, que habla del rey Haakon de Noruega cuando decidió si ser neutral o no en la Segunda Guerra Mundial bueno, película histórica. Histórica barra bélica en un momento dado. Sí, de Eric Popp con Jesper Christensen y Karl Markovich, entre aquí, otros. Aquí sería bueno. Un spoiler hablar de la historia, como ocurrió realmente. Sí, pero esto bueno. Es como los que estaban viendo la serie Narcos y yeah. Pensaban que la muerte de Pablo Escobar era un spoiler, ¿no? Ya, yeah, bueno. Sí, eso sí la bueno, cosa, pues esta bueno. Decisión del rey la dejamos ahí sí. Como que viene este viernes, para sí. Quien le interese. Yo simplemente voy a decir al respecto que os acordáis de los héroes del Telemark. Y ya está. Si con eso si os acordáis de que iba esa película, ya tenéis el spoiler de la. Sí, si no, es una película a refrescar que está total, muy bien. Muy, muy interesante. Muy interesante. Pero hay dos películas más sinaudenceras. Sí. Voy a empezar por la que no has visto, que es Atómica, dirigida sí. Por David Leitch. Mira tú que se llama Atomic Blonde en su versión en original. En su versión original. Pero bueno, Atómica, va. Sí. Y donde tenemos un reparto con muchos nombres, al menos a priori, de protagonista sí. La Charlize Theron. Pero tenemos a James McAvoy, a John Goodman, a Sofía Boutella, a Toby sí. Jones o a Bill Skarsgård. O sea que el reparto pinta bien. Pinta bien. Bueno, va de agentes encubiertos, muro de Berlín a punto de caer, etcétera, etcétera. Sí. No os voy a destripar mucho. 80, correcto. Bueno. Pero las escenas de acción, yo he visto el tráiler y bueno, pues. A ver. Va la cosa. Sobradita, ¿no? Sobradita, sí. Bien. Un poco de inverosimilitud en las acciones, ¿vale? Vale. A ver, yo quería hacer un comentario a ese respecto, a pesar de no haber visto Atomic Blonde, porque me parece muy curioso el estatus del director de esta película, el David Leitch. Creo que lo comentamos en su momento cuando comentamos John Wick. Fue codirector de John Wick, de la primera de John Wick, pero por alguna razón, no sabemos si técnica o legal, no se acreditó como codirector, se puso simplemente al otro director, al Stravinsky, o como se llame el otro, el que figura como titular de la primera John Wick. Pero lo curioso es que, como está no acreditado en John Wick, esta es, en teoría, su primera película de verdad, aunque no sea verdad. Y la cuestión que también quería añadir al respecto del señor David Leitch es que en estos momentos anda rodando de nuevo lo que será su segunda película oficial, que es nada más y nada menos que la segunda parte de Deadpool. O sea que tenemos aquí un tipo que sí, que igual hace escenas inverosímiles, pero bueno, quizás es que también su origen, porque él es un tipo que viene del mundo de los especialistas, de los sustitutos de actores famosos en escenas de acción, y que quizás por eso pues también él sabe cuidar un poco esas escenas que son inverosímiles, Jordi. Por eso quizás hay tanta inverosimilitud rodeando al señor Leitch, porque realmente es su temática, un poco. Bueno, si es acción disfrutable, tampoco claro. Estamos en contra si está bien de esos ejercicios físicos claro. Al alcance solamente de los héroes cinematográficos, ¿no? Exacto, o heroínas, en este caso. De los trucajes, de los hilos que no se ven, de, bueno, ya sabemos, etcétera, estos etcétera. Saltos sí. Inmortales hacia sí, atrás. Con patadas en el aire, cuádruples y quíntuples, sin recargar potencia apoyando pierna, etcétera, etcétera. Ahí, con la gravedad, digamos, desaparece. Haciendo por momentos en la escena, ¿no? Con pero el señor bueno. Newton llevándose las manos a la cabeza, llorando en un rincón, cogiéndose las rodillas. Retorcido en la tumba, ahí hecho un sí. Ovillo, ahí, pobre Newton, fin. Pobre Newton. Pero bueno, es cine y es entretenimiento. Sí, señor. Bueno, pues Atómica, este viernes, con Charlize Theron repartiendo estopa. Y luego, pues tenemos al señor Michael Bay, que le gusta tanto esa saga de Transformers. Miguel Bahía. Y que trae Transformers, El Último Caballero, que yo ya no sé, ¿es la quinta? Porque yo me he perdido la es cuenta. Es la número 5, sí, señor. Quinta, muy, no has perdido la cuenta. Pensabas bueno, que la habías perdido. He perdido la cuenta porque creo que entera no he visto ninguna. Bueno. Ya lo dije en su día, nos regalaron en una conocida casa de comida rápida los DVDs de la primera y la segunda. Sí. Y no he sido capaz de verlas. Que por algo los regalaban, Jordi. Sí. Yo creo que sí. Pero bueno. Y la... bueno, aquí es donde decías tú que vamos a hablar del señor Marky Mark. Sí, entre otras cosas, porque... Del señor Anthony Hopkins, que parece que hace el egipcio. Bueno, sí, a ver, está... Siempre aportará, porque... Está haciendo el egipcio. Un tío que sabe aporta, pero bueno. Pero yo os recuerdo un caso también flagrante de hacer el egipcio en esta saga con John Malkovich, y viendo lo que ha hecho el señor Hopkins en la quinta parte, con lo que hizo el señor Malkovich, no sé si en la segunda o en la tercera, yo no me acuerdo, en la que destruían Detroit, que no me acuerdo cuál es. Pues hay una sutil diferencia, gruesa diferencia. Porque, ¿te quedas con el señor Hopkins? Sí, no, es que no solo me quedo con el señor Hopkins, ya os voy a comentar un poco más en profundidad, me quedo con esta entrega, ya lo digo por delante, como la menos mala de las cinco. Estoy categorizando de muy mala a menos mala, ¿eh? O sea, no estoy diciendo sí, no, que esté buena. Que tampoco sea buena. No digo que sea buena, digo que de las cinco que hay, o sea, la cuatro ya sí que era un poco diferente a las anteriores tres, pero esta... con los detalles que trae extras, digamos, Para mi gusto está por encima de todas las demás. Ahora hay una pequeña voz que te susurra: tienes que ver Westworld. ¿Qué haces viendo robots autoplegables? No, pero lo digo porque sale el amigo. Ya te digo, vale. Sí, es verdad que el señor que decimos que está posiblemente haciendo el egipcio, pues aparece. No, porque es que además empiezas a ver Westworld y te crees que Anthony Hopkins también ha ido a Westworld a hacer el egipcio. Vale. Y luego te das cuenta que no. Bueno. Que es piedra angular de la puta serie. Yo es que, a ver, entiendo lo de los papeles alimenticios y ese tipo de cosas, porque bueno, todo el mundo ha de llenar la nevera. Es un trabajo como cualquier otro, pero hay gente que lo lleva con más estilo y gente con menos estilo. Y yo, al menos, el señor Hopkins, pues no tengo quejas de su estilo al respecto. Otros quizás le podrán sacar punta. Yo no se la voy a sacar, al menos en este caso. En fin, el último caballero, Michael Bay. ¿Qué ocurre? ¿Qué trae de novedad esta quinta entrega de los Transformers? Esta saga que sale de una colección de juguetes sin ningún tipo de argumentación previa y que después se convirtió en cómics, después en serie animada y mucho después, en los 2000, en el siglo XXI, en serie de películas con personajes reales. En fin, pues que tenemos pues nada más y nada menos que a la mitología artúrica de los ancestros mitológicos de Britania, de la Gran Bretaña, imbricada, enfrascada, ensamblada cual robot autoempaquetable en esta trama de Transformers El Último Caballero, que hace un balanceo entre trama histórica, trama ciencia ficción, que es la habitual que tiene esta saga, ¿no? Yo es que una de las razones por las que digo que esta es la menos mala de las cinco es porque por fin los guionistas en este caso han hecho eso que hemos criticado, que nunca hacen tantas veces en una saga como esta, que sale de unos juguetes que no tienen ningún vínculo argumental excesivo, y que es echarle jeta, echarle un poco de originalidad y buscar pues eso, un par de vueltas a la neurona para sacar algunas ideas al menos fuera del ordinario en el ambiente de los robots plegables en el que nos manejamos en esta película. Y realmente, pues aquí con la integración de la supuesta mitología antigua de los británicos en la historia de los Transformers, pues realmente a mí me parece que con ese gesto guionístico sí que han superado este tipo de elevar un poco el guión pues a una cosa un poco más que un enfrentamiento entre buenos y malos, que es a lo que se reduce la mayoría de entregas de Transformers, ¿no? Aquí por lo menos tenemos personajes históricos, personajes pseudohistóricos, tenemos mitología, tenemos, no sé qué les parecerá a los hijos de la Gran Bretaña que les hayan cambiado la historia en la película, porque realmente, y esto es un pequeño spoiler, evidentemente si la mitología artúrica está metida en Transformers 5, va a cambiar la historia y la sucesión de los hechos históricos dentro de la Gran Bretaña, al menos. Y de hecho, una de las cosas guasonas que tiene la película es que al principio, o durante la mayor parte del metraje, pensamos que fue un hecho aislado el que hubiera Transformers en la Alta Edad Media en Britania, pero no, después descubrimos que han estado ocultos durante toda la historia y colaborando secretamente con una especie de logia británica que los escondía para ayudar a la mejora y el porvenir de este país. Entonces, claro, viniendo esto de un estadounidense de California, de Los Ángeles, pues no sé cómo les habrá sentado a los señores de la Britania original, porque realmente los guionistas de Transformers 5 se han pasado el libro de historia y se lo han refrotado por sus gónadas, realmente. De buen rollo, todo se ha dicho, porque está hecho con un rigor, con una seriedad mínima, a pesar de que estemos hablando de ciencia ficción y de ficción más que ciencia a veces, pero claro, no sé, ya le tendremos que preguntar a algún británico qué piensa de Transformers 5, pero quiero pensar que igual no le acaba gustando mucho, por lo menos a los que son así muy patriotas y ese rollo. Pero bueno, eso ya es una entelequia, una suposición mía que igual pues simplemente estoy intentando de sacarle un poco de jugo argumental a la película. Decir que Transformers 5 se abre con una escena brutal, que realmente es de esas escenas que merecen la pena ser vistas en pantalla grande y con sonido envolvente y con sala tipo fenómena, así te lo digo, Jordi, así te lo digo, Nacho. Y además es una escena bélica, rollo medieval, pero con esos robots integrados. Me refiero que en la época de la Alta Edad Media en Britania, en la época arturística, digamos, pues ahí supongo que los bárbaros del norte de la isla se quieren merendar a los más supuestamente civilizados del sur de la isla. Y bueno, ya sabéis esos tejemanejes que había entre los escoceses y los normandos y los y todo ese rollo que había ahí en aquella época, ¿no? Pues que sepáis que esa escena es digna de cualquier película histórica de presupuesto, si no fuera por ese toque de ciencia ficción que aportan los robots que aparecen en la Alta Edad Media, ¿no? Que bueno, que por ese lado también pues tiene su especie de ramalacillo, influencia un poco Prometheus en cierta manera, al nivel de que pues eso, los señores del espacio exterior han venido para cambiar un poco la historia de este planeta, aunque sea cuando ya la historia del ser humano ha empezado, ¿no? No como en Prometheus, que digamos vienen a hacerla comenzar en cierta manera. Luego también decir que después de esta escena inicial de antes del siglo X, del siglo VIII, del siglo IX, donde se catalogue esta batalla, luego volvemos al futuro próximo, en la segunda escena, y tenemos un mundo actual o casi actual futuro, pues un pelín distópico, porque tal y como acaba la cuarta parte, digamos, el argumento en el presente está altamente influenciado por las consecuencias que hay en la cuarta parte. Esto quiere decir que hay una, digamos que los Transformers han quedado como fuera de la ley en muchas partes del mundo, menos en Cuba, lo cual es muy curioso en la película de ver, porque hay algunos Transformers que se exilian políticamente en Cuba. De hecho, cuando han hecho la película, pues supuestamente está Castro todavía vivo, aunque no dicen qué Castro es, puede ser el hermano, no el hermano mayor, sino el hermano pequeño. Puede ser Raúl, ¿no? Claro. Y la cuestión es que en este mundo en el que los Transformers están fuera de la ley, pues todo aquel que intente ayudarles pues también está fuera de la ley. Y hay gente que también, como pasaba un poco en Spider-Man Homecoming, que pues utiliza pues los Transformers para su propio beneficio, o al menos partes de ellos para usarlas en otros asuntos. Y pues también hay unas agencias gubernamentales que buscan un poco frenar este tipo de actividades, ¿no? Pero en general, pues lo que tenemos es un planteamiento un poco de vuelta a los orígenes de la historia original de los Transformers, con epopeya espacial incluida, desde el planeta de los Transformers al momento actual, y con ello pues también intentar, digamos, yo creo que de forma coherente, saltarse las tres anteriores entregas a la anterior de esta. Me refiero que, aunque no han reseteado la saga, yo creo que un poco le han dado un poco de eso, de patada a las tres primeras, porque realmente hay cosas que no coinciden y cosas que incluso pueden llegar a cambiar a nivel argumental. Pero como es un argumento tan traído por los pelos, tan agarrado con alfileres, pues es fácilmente sustituible, ¿no?, en ese aspecto. Uh-huh. Decir que, aparte de Marky Mark, que por cierto, para mi gusto, desde que está él en la saga ha mejorado, ¿vale? O sea, él entró en la cuarta parte, digamos que la cuarta y la quinta son las dos menos malas. Cada vez estás más de parte de Mark Wahlberg, ¿eh? Cada vez estás convirtiendo en un marquista. A ver, realmente el tipo es un tío solvente, no es un gran actor, sabe poner un par de caras o tres, la de susto, la de mala hostia y la de asombro, pero para este tipo de saraos, pues el tío da empaque. Ya tiene más caras que Christopher Lambert. Y de que otros muchos. Me refiero que es un tío pues que no deja de tener una cierta limitación, pero bueno, que para mirar para arriba, para fruncir el ceño y estas cosas, pues para esto tiene más cara que Schwarzenegger. Para esto, por ejemplo, también, sí, o sea, me refiero. Yo Schwarzenegger siempre reivindicaré su vis cómica y su registro cómico, que nunca supo sacar Stallone y que a él le hizo triunfar en la comedia, cosa que Stallone no pudo hacer. Ya, aunque lo intentó. Aunque lo intentó con suerte bastante mala. Bueno, pues la cuestión es que a pesar de que está Marky Mark y a pesar de que sale también John Turturro y a pesar de que sale también el señor Anthony Hopkins. John Turturro, es que te pones a ver el reparto, John Turturro, Anthony Hopkins, y luego ves que es Transformers. Y cinco, dices, pero no, Transformers 1, no, Transformers 5. Sí, sí. Madre mía, ¿qué nos pero está bueno, pasando? Pero la sorpresa, digamos, a nivel de casting y a nivel de interpretación, al menos para mí, está en una mujer. Y estoy hablando de una señora que se llama Megan Fox, que a mí nunca me ha hecho puta gracia como actriz, y que reconozco que aquí, que por cierto, ella ya salió en los primeros episodios de la saga. Megan Fox sería Christopher Lambert femenino, un poco más o menos. Ya, pero por eso me ha sorprendido, pues porque aquí tiene un registro de, digamos, de profesora universitaria de historia antigua británica, súper británica, súper acentuada, súper estricta y súper seria, que me ha dejado... Pero a ver, que me entere yo. Ella ha salido en las primeras partes por de eso, Transformers. Sí, y ahora está, sale haciendo otro personaje diferente. Claro, claro, claro. Ah, bien, por, bien. Por eso te digo que yo creo que desde la 4 para adelante han hecho como una especie de vamos aquí a limpiar esto, que las tres primeras son demasiado malas para arrastrar eso más tiempo, ¿no? Y en parte, pues eso, que también está... el hecho de que determinados actores, actrices, en este concreto actriz, pues haya tenido un papel totalmente despreciable y apestoso en las primeras entregas de la película, de la saga, y que aquí pues hace algo digno. Yo no sé, realmente igual es que no esperaba nada de Megan Fox a nivel interpretativo, y igual la mujer pues tampoco es que haya avanzado tanto, pero yo creo que han mejorado con el tiempo. Y no sé si igual estos últimos tiempos que ha estado un poco en la nevera de los proyectos y que no se ha prodigado en muchos sitios y tal, pues igual le ha venido bien un poco para replantearse igual su formación actoral o profundizar un poco más en su acting o lo que sea. Pero la cuestión es que al menos a mí me ha sorprendido pues su registro actoral, y que comparte escenas con el Anthony Hopkins, y es que como Pedro por su casa, o como Megan por su casa, ¿no? En este caso podríamos decir. No esperéis grandes líneas argumentales, a pesar de todo esto que hablamos de los caballeros de la tabla redonda, del rey Arturo y del Merlín y de la Excalibur, pero que por lo menos un ratico entretenido vais a pasar en el cine. Eso sí, no esperéis tampoco pues un alto grado de intelectualidad, más allá de esos personajes arquetípicos de la mitología británica, y que al fin y al cabo pues esto no deja de ser un entretenimiento, y que para eso creo que cumple, aunque sea justito, pero cumple. Y no sé, igual también es que Michael Bay está empezando a aprender a hacer películas más interesantes con el paso del tiempo. No sé, que ya va siendo hora, que lleva unas cuantas el tío. Pero bueno, ahí queda. Pues ahí queda dicho. Con esto damos cerrojo. El cine ha de tener que darte algo más, no solo entretenimiento, ¿no? Sino ese entretenimiento vacío. Depende, o sea, depende. Películas que te dejan pensando. Que... Hombre, aquí te hacen que pensar, ¿eh? Porque el hecho de querer meter una trama de ciencia ficción en El Rey Arturo, poca broma. Me refiero a que dices, hostia, estos que se han fumado cuando han escrito el guión. No sé, se han fumado, se han tomado, yo qué sé, ¿eh? Que ya cada uno. Pero bueno, Nacho, en realidad... quizás al cine a veces le pedimos demasiado. Y bueno, esta es una reflexión ya, no a nivel de Transformers, sino a nivel general. Yo de todas maneras no sigo esta saga de superhéroes, claro. No he visto ninguna. Bueno, esto no es de superhéroes, bueno, de robots, sí. Que pero bueno, están Tony Hawkins, igual sube un poco el nivel. Sube un poco el nivel, o al menos lo saca un poco de la mierda que en la que están las anteriores. Pero bueno, dejémoslo ahí. Y en cuanto a la reflexión del entretenimiento, yo simplemente me voy a la raíz, y con esto tampoco que quiero meter la chapa, porque siempre digo lo mismo a este nivel. El cine nació como entretenimiento de feria. Ahí lo dejo, ahora lo llaman el séptimo arte. Bueno, no sé. Cada una lo entienda como crea conveniente. Yo estoy a favor del cine que entretenga sin hacer pensar también. O sea, me gustan entiendo que el cine también puede ser un divertimento puro y duro. Claro. Si no, no existirían las series B, las series Z y toda esa... Y la diversificación, sí, de la que gozamos hoy en día. No, toda esa monstruosidad abstracta que también tan buenos ratos nos obviamente da. Obviamente, ¿no? El cine te tiene que entretener, si no, no verías la película, si no te entretiene. De hecho, hay películas muy reflexivas y muy sesudas que me aburren soberanamente y que paso de ellas como... Te puede entretener ofreciendo también algo más. La cuestión es el equilibrio. Claro, eso es la perfección. Claro. Gracias, o sea, luego están los maestros que te consiguen entretener y hacer pensar, y encima con un gran guión, buenos diálogos, fotografía impecable, pero claro, de esos hay pocos. Que te dejan pidiendo por más. Exacto. También las películas que te dejan pidiendo por más son las buenas películas. Eso es lo bueno que tiene el cine. Que tiene, pero de eso títulos también vamos a hablar hoy. Afortunadamente. Desgraciadamente vamos a comentar un poquito más el tema de Sam Shepard, porque sí. En los últimos tiempos aquí en Sin Audiencia se han hablado de unas cuantas películas en las que aparecía él. Ahora Javi comentará sí, la señor. Lista. lo que comentábamos, que él es muy conocido, sobre todo en Estados Unidos, por su obra dramática y como escritor. De hecho, lo que comentaba antes, ganó el premio Pulitzer en el 79 con El niño enterrado, que es la primera parte de una trilogía que se conoce como Trilogía de la Familia. Y luego, en la versión cinematográfica, fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto por su papel de Elegidos para la Gloria, de Philip Kaufman, del 83, película que resaltaba precisamente Hallenbeck en el libro de visitas. Tuvo también relaciones con diferentes mujeres. Se habla mucho de su relación con Patti Smith, con la que tuvo una relación que no acabó cuajando, y luego con Jessica Lange, con la que tuvo la relación que duró 30 años y tuvo dos hijos con ella, ¿no? Bueno, pues aparte del tema de escritor, nosotros lo conocemos más por su faceta cinematográfica. Sí. Participó en más de 40 largometrajes, incluso en alguna serie. De hecho, creo que en la serie Bloodline de la cadena en Netflix fue la última serie en la que participó. Y bueno, pues películas más destacadas, pues es Elegidos para la Gloria, Magnolias de Acero, El informe Pelícano, Blajo Derrigado, Black Thor, Call in July, todas esas películas que hemos comentado. Sí, Operación Swordfish. Aparte de todo esto, pues Javi ha hecho una recopilación de las películas con Sam Shepard que hemos ido analizando. Mátalo suavemente, además, también. Sí, por eso que tenemos. Tenemos unas cuantas. Yo he cogido como cuatro, así, como que son las que han pasado por el programa. O sea, seguramente quizás hemos hablado de él más veces en otras ocasiones, pero al menos reseñadas oficialmente, entre comillas, pues tenemos cuatro, y además cuatro recientes del 2011 hacia adelante, aunque es un actor que ha tenido una larga trayectoria. Sí que es verdad que yo, al menos lo digo personalmente, pues lo he empezado a conocer en su faceta veterán un poco, y quieras que no, pues ha sido pues un grato descubrimiento, ¿no? Porque realmente es un tipo que fue un gran secundario. Y de hecho, pues allá donde ponía la cara, pues a veces se llevaba pues la atención, como decían en el libro de visitas varios sin audienceros, pues la atención de los espectadores respecto a los actores principales. Decir que el Mateo Gil lo llamó para su post-western Blackthorn, que ya lo hemos comentado un poquito antes, en el año 2011, coprotagonizando la película con Stephen Ria y con Eduardo Noriega. Evidentemente, Sam Shepard aquí le pega una voltereta actoralmente hablando al Noriega, que el Noriega todavía está dando vueltas en el desierto de sal de Bolivia desde 2011, o sea, han pasado 6 años ya de la historia. Y decir que Blackthorn está comentada en el programa, en el Sin Audiencia 452, ¿vale? Voy subiendo de atrás a adelante. Otra que no se ha comentado, que en la que sale, quizás igual tampoco sale tantos minutos como en las otras que se han dicho, pero es otra peli actual muy interesante, muy pepino también y muy recomendable, que aquí hemos comentado, que es Safe House, que fue la película de 2012 que hizo el director escandinavo Daniel Espinosa, que después de haber hecho sus trilogías de thrillers escandinavos con, creo que aquí le llamaron El Protegido, Safe House, pues la dio el salto con Denzel Washington y con el Ryan Reynolds en esta peli de acción y suspense de espías, en la que también aparecía el señor Sam Shepard, ¿no? Decir que Safe House está comentada en el Sin Audiencia 478, ¿vale? Luego, el mismo año, en 2012, también aparece esa coralísima y que tanto nos encanta, Killing Them Softly, ese Mátalos Suavemente, del señor Andrew Dominik, y que allí pues el Sam Shepard se codeaba con un reparto coralísimo que incluía pues a Ray Liotta, a Brad Pitt, a un montón de gente más, no sé, tío, es que la verdad es que salen tantos ahí que ya se me desborda el cerebro de tantos nombres interesantes que salen ahí. Pero bueno, Sam Shepard es uno de los que le da a Clint Eastwood esa coralidad que tanto, digamos, resalta de esta película. Comentada en el programa de La Resaca, del programa 500, a.k.a. el Sin Audiencia 501, pues ahí tenemos a Clint Eastwood. Y luego, más cercanamente ya, más próximamente, Call in July, en 2014, del Jim Mickle, con el Michael C. Hall y el jefísimo Don Johnson como coprotagonistas de Sam Shepard en este Call in July, que se comentó en el Sin Audiencia 612. O sea que ahí quedan esas cuatro referencias, podríamos decir, actuales de esta década, de la segunda década del siglo XXI, en las que pues eso, ha intervenido Sam Shepard y que también pues ha quedado un poco registrado en nuestra vorágine radiofónica y de podcast. Pues sí, y recordad que tenéis la recomendación de Purgatory, sí, hecha por Halenbeck. Bueno, y dicho esto, pues yo creo que podríamos pasar sin más dilación a nuestra sección, novísima sección. Vamos a pasar. Clásicos que uno de nosotros no hemos visto y que las circunstancias hacen que volvamos a ver. Quizás deberíamos buscar un nombre más corto para la siguiente entrega. Bueno, pero además creo que no es el mismo, o sea, creo que lo vamos cambiando, porque me lo invento sobre la marcha. Eso me gusta. Y bueno, pues ahí queda. Cada entrega un nombre. Para eso tenemos hoy la inestimable ayuda de Nacho. Bueno, la ayuda y el azote de Nacho, porque realmente casi esta sección ha nacido por su culpa. Sí, sí, por su culpa y la de otros de los Lethal, que José, por ejemplo, sí, que nos machacan cuando empiezan a decirnos películas que ellos consideran de cabecera. Y por lo que sea, nosotros todavía no hemos podido ver, claro, o se nos ha ido, o se hemos ido posponiendo, sé, etcétera, claro, etcétera. Entonces ya me pasó a mí con el gran Lebowski. Sí, pero y verdad, ahora, pues verdad, a ti con, o sea, que un crítico de cine haya visto las cuatro de Transformers, no haya visto Casino. Bueno, nosotros no somos críticos. Eso dice mucho. Nosotros no somos críticos de cine. Nosotros por decir algo. Somos amigos que vienen aquí a hablar de lo que les gusta. Y eso no quiere decir que nos hayamos visto todo el cine que merece la pena, ni mucho menos. Que veamos películas no quiere decir que sepamos. Muchas veces nuestro criterio es realmente malo y decidimos ver mierdones antes que ver buen cine, con lo cual nuestro criterio es absolutamente nulo. Entretenimiento. Sí. Prima de entretenimiento. Prima. Tenemos Casino, película del año 95, tres horazas. Tres horazas, menos dos minutos. Con el señor Martin Scorsese, que después de uno de los nuestros, pues ¿sí? dijo, me he quedado con un regomello de continuar con el tema gangsteril, pero esta vez quiero entrar a lo grande en Las Vegas y contar la historia de Las Vegas desde el año 73. Sí, una década, digamos. En adelante, sí. Realmente está ambientada entre los 70 y los 80, aunque sí, la película es del 95, uh-huh, abarca esa década del 73 al 83, y bueno, pues dice, te voy a poner un reparto que te vas a caer de culo. Y bueno, claro, pues el hombre coge, como no, a Robert De Niro. A mí lo que no me gusta es que no pone a Ray Liotta, que en uno de los nuestros bueno, está genial. Bueno, pero tampoco va a repetir ya, el reparto. Hubiera quedado demasiado igual. Claro, también, porque hubiera sido uno de los nuestros dos. Y hay gente que la considera uno de los nuestros dos de alguna manera, pero sí, bueno. Robert De Niro, Joe Pesci, a Sharon Stone. Además sorprendente Sharon Stone. Sí, sí, no, en su momento de pujanza, en el momento álgido yo creo que de su carrera. Y por ahí también, pues, James Woods, sí, Don Rickles, Alan King, Kevin Pollak, o sea, bueno, Frank Vincent, un pedazo de reparto. Incluso está su madre. La madre del señor Scorsese, sí, sí, sí, es la venerable anciana que le hace las albóndigas, sí, a los capos del Medio Oeste que no pueden entrar en Las Vegas para que no se sepa que dirigen el cotarro. Que están, ¿no?, ahí en una trastienda de un almacén. Que sí, señor. Y ahí les cocina las abuelas, las albóndigas de la abuela, ¿no? De mamá. El deje, digamos, spaghettini que tiene la película, tanto esta como uno de los nuestros, es realmente muy profundo. Realmente, o sea, el móvil de muchos de los personajes, de la mayoría de los personajes de origen italoamericano que hay en la película, o sea, es profundamente, digamos, de su tierra de origen. Y eso se nota mucho en la película, pero antes de empezar a hablar de ella, yo creo que deberíamos dar igual 5 céntimos de argumento así un poco resumido, ¿o qué? Porque hemos... Sí, bueno, tenemos en el año 73 a un tal Sam Ace Rothstein, sí, de origen judío. Importante dato. Sí, importante dato, porque además se repite mucho durante la película. Sí, da juego, ¿sabéis? Que las películas de italianos, el ser judío da mucho juego siempre. Y este hombre es un profesional de las apuestas. Sí. ¿Y cómo lo consigue? De dos maneras. Primero, a él apostar no le divierte. Con lo cual, el tema de ludopatía lo elimina. Cosa que es lo que hace que se pierdan la mayoría de jugadores y de apostadores. Sí. Y lo segundo es hipermetódico. Es un tío que antes de apostar considera absolutamente todas las circunstancias. Todas las variables. Todas posibles. Las variables que bueno, en un momento envuelven... la voz en off de Chopin se dice apuesta con un maldito cirujano. Sí, señor. Ahí está. Y esta es la clave, porque él controla todos los detalles. Si va a apostar en un partido de béisbol, sabe la dirección del viento. Sabe se ha peleado el día anterior con la novia, el mejor bateador de cada equipo. Sabe cómo está cortada el césped. Sabe si se ha regado o no se ha regado. La madera del bate. La madera del bate, lo que haga falta. O sea, es súper, súper... Metódico, sí. Entonces, esto hace que realmente gane mucho dinero con el tema de las apuestas. Para sus patrones italoamericanos. Los mafiosos le patrocinan dándole dinero para las apuestas a cambio, pues, de una parte de los beneficios que consigue. Claro. Él se hace amigo de un tal Nicky Santoro, que es el personaje interpretado, no he dicho, Sam es el Robert De Niro. Robert De Niro, ajá. Y Nicky Santoro es el Joe Pesci, que es, de alguna manera se lo pone, diréis, Joe Pesci es un medio metro, sí. Pero de alguna manera va a ser el guardaespaldas es en medio los primeros años agresivo. De Sam, porque realmente es un tío que no tiene filtro. Que si le caes mal o si le dices una palabra cuestionable, su reacción va a ser absolutamente desproporcionada, sí, pero al máximo nivel. Y esto también se hace patente durante toda la película. Tal cual. Recordar la escena del bolígrafo. Curiosamente, además, estos dos personajes van a ser las únicas dos voces en off que van a ir narrando durante la película. La película va a tener sus diálogos y va a transcurrir con escenas normales. Es un detalle importante. O sea, a diferencia de otro tipo de películas, aquí hay dos narradores. Correcto. Porque a veces, cuando interviene uno en la escena y tal, es el otro el que narra lo acontecido con ese personaje. Sí. Entonces, ellos se van turnando en ejercer de voz en off, aunque no está presente tampoco en toda la película, solo en momentos puntuales. Y yo sobre el argumento solo os diré que la película empieza como una puñetera patada en las pelotas. Tal cual. O sea, tú ves los tres primeros minutos de película y ya el señor Scorsese coge y te pega una hostia que te deja bailando. Digamos que empieza por el final. Sí. Sin querer hacer spoilers. Sí, no, lo has dicho perfectamente. Bueno, spoilers ya a esta altura. No. Bueno. No, porque mira, Javi no la había visto. Yo la vi anoche, o sea, baby. Quiero decir, tampoco es una película. A ver, es una película. No que hagáis tiene... spoilers de Casablanca, ¿eh? Bueno, pues también habrá mucha gente que no la habrá visto. Pero bueno, que es una película que tiene 20 y pico años. Tampoco es un clásico de 40, 45 o 50 años. Es de mediados de los 90, sí. Sí. Bueno, pues esta sería la trama. Para continuar un poquito más, muy levemente, decir que precisamente por ser tan metódico en las apuestas, deciden un nuevo casino que abren en Las Vegas, darle el control de la sala de juegos a para incrementar legal, los beneficios. Sí. Bueno, a nivel legal tiene algunos problemas, porque como él estuvo imputado por estafa, conseguirle la licencia como director del casino puede ser problemático, pero van a intentar que el papeleo y todo ese tipo de lentitud burocrática les ayude para que él pueda ejercer sin problemas. Sí, no, con lo que me refería a legal es que a pesar de que la mafia le elige a De Niro para dirigir el casino, es para, digamos, actuar con una fachada de cara al público honorable. Bueno, o sea, aunque esté metida la mafia en ello... Digamos que aparentemente no hay ilegalidades en la cuestión, aunque de hecho, superficial. Sam es dentro de este conglomerado mafioso, sí. Es el personaje más legal. Más limpio, sí. Más limpio, aunque haya tenido un pasado, en el sentido de que él intenta hacer las cosas lo mejor para su patrón y sin meterse en otros temas. Sí. Que bueno, ya hay gente que se encarga. Pero se lo cree tanto que maneja un negocio legal, que le es un gerente, un casino y tal, sí, que hasta se pelea con los políticos que van a ir por la gorra y que les mantienen, ¿no? Un poco el. Bueno, de hecho. El tinglado un poco abierto, al margen de la de legalidad, hecho, ¿no? El endiosamiento que tiene él es lo que provoca realmente los problemas posteriores y el desenlace un poco de la situación, ¿no? Claro. Sí, porque realmente, o sea, lo que ocurre en esta década de los 70 en Las Vegas es que. Digamos, es podríamos decir, a nivel histórico, es la última época en la que Las Vegas es un sitio emocionante y no voy a decir peligroso, pero sí con un poco de peligrillo en el ambiente, aunque sea, ¿no? Después de la época en la que se narra la película, Y esto se cuenta un poco al no, final. No, de hecho, en la película el epílogo es realmente lo que se ha convertido Las Vegas hoy en día, ¿no? Que es una especie de Disney World, Disneylandia del juego. Sí, pero todo muy light, todo muy, digamos, muy controlado y todo muy inocuo. Y financiado con los bonos basura, como bien dicen, también, ¿no? También, de alguna manera. Bueno, la financiación en los 70 era otra. Era otro inmobiliario, diferente, ¿no? Tiran abajo todos los viejos casinos y construyen grandes hoteles súper modernos. Eso queda explicado. De hecho, la película siempre dice que está basada en hechos históricos. Está basada en un libro. Sí, no, está basada en un libro de Nicolas Pileggi, que es co-guionista de la película con el propio Scorsese. Sí, sí. O sea que está basada en un libro, pero se dicen que está referida en hechos históricos reales. Yo no sé hasta qué punto existieron esos personajes o no, etcétera, etcétera, lo desconozco. Pero sí que el proceso de los años 70 a los años 2000, bueno, en este caso hasta el 95 es cuando se hizo la película, de cómo cambió Las Vegas, el control de la ciudad y la manera en que aquello era un paraíso para los jugadores y que se convirtió luego, lo que decíamos, en una Disneylandia para turistas, pues está perfectamente explicado y además de manera cronológica. Y es un poco, pues, una especie, no voy a decir reivindicación de la historia de Las Vegas, pero sí un pequeño recorrido por la historia moderna de esta ciudad en medio del desierto que solo nació para el entretenimiento puro y duro en todas las facetas, aunque aquí la más destacada sea la del juego, porque no olvidemos que Las Vegas tiene otras facetas de entretenimiento. Es un concepto que se deja bien claro a lo largo de toda la película, y es que la gente que opera en Las Vegas, al menos en la película, en la época de la película, ha ido al puto desierto a ganar dinero, no ha ido a otra cosa. O sea, me refiero que a veces en algunas escenas te explican las metodologías de juego, cómo se valoran o cómo se bareman los premios que se dan, los dineros que se deja la gente jugando, y realmente ahí está todo tan atado y tan requeteatado que, en teoría, casi todo el mundo va a perder. Bueno, pero siempre hay algunos flecos que se escapan del control. Robert De Niro te lo dice en una de estas frases en la voz en off, que dice: aquí no los quedamos todos, los jugadores no tienen ninguna posibilidad. O sea, sí, joder, Nacho, sabes frases enteras. Eso lo dice precisamente cuando uno de los clientes logra ganarle al casino y ellos hacen una trama para que vuelva a perder ese dinero y recuperarlo. El chino, el empresario este. Tampoco hace falta explicarlo todo, ¿no? Sí, correcto. Sí, ese es el. Le hacen perder todos los enlaces de los aviones para. Le hacen volver y había ganado no sé cuántos millones. Le hicieron perder esos millones más otros tantos millones. Bueno, esto es un pequeño spoiler de la película. Esto es un gran spoiler. Nada, os jodéis. Si en 25 años no has visto Casino. Haberla visto, mamones. Claro, que es así. Esto es un poco de espíritu Lethal Legend sin audiencia. Sí, es lo que nos merecemos, Jordi, es el rollo. Eso nos pasa por invitarle. Para mí Casino es una película que tiene muchísimo ritmo. O sea, bueno, ahora superada por las películas estas modernas que van de pantallazos, ¿no? No, pero sí, super rápido. Pero sí que es verdad que, Nacho, que a pesar de que dura 3 horas, no te aburres, súper entretenida. O sea, no te aburres un solo minuto. No sé si os pasa a vosotros que veis una película que te gusta, luego cuando la ves por segunda vez hay alguna escena que igual no te cuadra, que igual si estás con el mando del DVD la adelantas y todo. Es que casi no hay una sola escena que digas: esta escena no me gusta, la quitaría, ¿no? Tú, Nacho, ¿cuántas veces habrás podido ver Casino aproximadamente? He perdido la cuenta, pero por 5 o 6, media docena. Más de 10 veces. Vale, es que te quería hacer una pregunta al respecto, a ver si tu memoria visual coincide con mi mala memoria visual. Y es que he buscado, digamos, en el reparto de la película, a ver si salía el propio Scorsese, porque a veces él se mete en sus propias pelis, y no sale. No, pero distingo. A mí me pareció que en una de las primeras escenas de la película, cuando nos enseñan el habitáculo del casino en el que se cuentan los beneficios y el dinero, hay un tío sentado por una mesa, digamos, en un segundo plano de la escena, que al menos se le parece bastante. Es posible, me ha dejado con la duda, hay que volver a verlo. Claro, por eso, y a mí no me ha dado tiempo esta tarde a volver a poner otra vez la peli a ver si él era o no era él. Bueno, para lo que iba, que es una película con mucho ritmo, que ahora queda un poco atrás con estas películas modernas que son puro pantallazo, ¿no? Bueno. Pero es una película que tiene mucho, mucho ritmo. O sea, es una. Son 3 horas de película y cuando acabas de ver la película como que te falta el aire. Claro. Es que me han pasado por encima. Es una película muy. Yo realmente, o sea, pensaba dividir su visionado, porque realmente yo no consigo juntar 3 horas seguidas, si no es un poco complicado en mi agenda diaria. Y joder, o sea, dije, de perdidos al río, me la intento ver del tironcio y realmente, o sea, es que no me levanté ni a mear. O sea, así os lo digo. Ahora que hablamos de entretenimiento, pues es una película esta que entretiene a tope, porque te entretiene, te, sí, te deja pegado al asiento y que tiene un mensaje, porque yo creo que es una lección de la conducta humana. No, y de una lección y de historia también, en cierta manera. Pero más allá de eso, una lección de la conducta humana, pero no de lección de cómo se tiene que comportar el ser humano, sino una lección de las miserias del ser humano, ¿no? Los personajes, ¿no? Dejan al descubierto sus miserias, sus mezquindades, ¿no? A mí me parece, y los diálogos son... Es que con esos fajos de billetes que hay en juego, la gente se vuelve... O sea, ya es despreciable sin fajos de billetes, pues ya con fajos de billetes no te digo. Ya, pero el ser humano es débil por la ambición, pero también porque la carne es débil, también se demuestra en la película. Es una película que, a pesar de ser el 95, tiene el espíritu de las películas setenteras en cuanto a lo políticamente incorrecta que es. ¿Tiene alguna escena como... Es muy durita. Como la Sharon Stone con escenas, el... No digas con el James Woods, no. Pero con una menor haciendo lo que están haciendo. Ya lo has dicho. No, pero es verdad. Es muy mala madre. O sea, Sharon Stone aquí hace un perfecto papel de mala madre, que luego se ha explotado a posteriori. Pero no confundir con el de Zelda... No, de madre, digamos, defectuosa, podríamos decir. Sí, pero bastante defectuosa. Luego, realmente, aunque la acción no es constante, los estallidos de violencia que hay en la película... son brutales. Sí. Son brutales. O sea, realmente. De esto ya veníamos avisados de Goodfellas. Sí, pero quiero decir que el señor Scorsese tiene la virtud, que para alguien no será virtud, pero para mí es una virtud, de saber incomodar al espectador hasta casi hacerle apartar la vista por reiteración de imagen dolosa, por llamarlo de alguna manera. O violencia extrema, ¿no? ¿No? Sí. Realmente aquí el señor Joe Pesci se lleva el se lleva la palma tanto a favor como en contra. Pero no es violencia extrema de edificios explotando. No, aquí es gasolineras, ni coches volando, ni saliendo de la carretera. Es violencia. Es violencia extrema de bajos instintos, de lo peor del ser humano. Por eso es lo que decía, que es una lección de la conducta humana. Violencia. Pero, infringida con la propia mano del ser humano. Pero digo, por eso digo que con otros adminículos que sirven también para infligir violencia. Por eso digo que la película es una lección de la conducta humana, no de lo que debería ser el ser humano, sino de las miserias del ser humano. Los deja al descubierto y luego los diálogos, ¿no? Los diálogos me parecen muy, pero muy buenos. No sé si es mérito de vosotros que sabéis más de cine, mérito de Scorsese o del guionista. Pero es co-guionista Scorsese. Claro, estaba ahí en el ajo. Pero bueno, quiero decir que tenía como co-guionista al que escribió la novela, por lo tanto. Pero los diálogos son brutales. O sea, son brutales, pero a la vez tienen un toque coloquial, digamos, que los hace más, digamos, más atractivos de cara a los personajes que representan. Hay películas que parece que los actores están dando un discurso, están en un meeting. Esto no, estos son diálogos entre personas que luego te dejan pensando, porque hay más allá de lo que se dice. Sí, no, y de hecho, a ver, con que os fijéis en un pequeño detalle, si acabáis viendo o revisando Casino, es que en algunos diálogos, si vas siguiendo los subtítulos de turno, muchas veces los subtítulos se dejan muletillas repetitivas o nombres o frases o expresiones que son repetitivas dentro de la frase, pero que en el subtítulo solo la ponen una vez. Y eso, digamos, da una sensación de coloquialidad, de no estar encasillado el actor en di esta frase y punto, sino que yo creo que ahí el Scorsese les ha dicho: vosotros tenéis que acabar diciendo esto. Arreglároslas como podáis, que ya os conocéis de un poco de manga ancha, ¿no? Claro, y que quede un poco pues así de natural, ¿no? Más allá de que todo esté a la perfección como está escrito en una hoja. Y yo creo que eso se acaba haciendo muy, muy presente en los diálogos, que son brutales realmente. No, porque aparte te dejan pensando, porque detrás de los diálogos, de lo que simplemente se dicen palabras, hay un concepto, hay un mensaje, que lo repito, hay películas que parece que los actores están dando un meeting, ¿no? Que son muy buenos, digamos, discursivamente, pero que parece que están en medio de un meeting. O sea, están en una conversación y es como que estuviesen en un sitio, en un atril ahí, ¿no? Sí, dando un discurso. En cambio, esto no, esto es muy natural, todo es muy natural, es muy coloquial. A mí me acaba sorprendiendo, y vuelvo un poco pues a tu comentario, Jordi, de la mamá de Scorsese haciendo albóndigas. Es ese reparto de secundarios spaghettini que trabajan Fuera de Las Vegas, porque también tenemos que decir los que, de Kansas City. Exacto, digamos la crew de Kansas City, ¿no? Digamos que a nivel logístico la mafia, como no se puede hacer patente en Las Vegas, al menos en aquellos años, pues trabajan a distancia y de forma encubierta, y digamos en el Midwest pues tienen su base en un habitáculo en Kansas, y ahí tenemos pues a todos los elementos italoamericanos, algunos italianos de origen que todavía no han echado raíces de nacimiento en América, y que llevan ese tipo de negocios gracias al personaje de Niro y de Pesci, sobre todo, ¿no? Pero quería un poco enfatizar el acierto, no solo ya por la mamá de Scorsese, sino por el resto de la galería de personajes mafiosetis barrigudos, canosos, que parece que se echan a correr, les va a dar un infarto, porque dices, pero estos tíos, ¿cómo pueden ser mafiosos? Pero es que realmente la mafia tiene muy poco glamour en la realidad también. Y esa naturalidad también a la hora de representar a este tipo de personajes con actores y actrices que son, pues, realmente como gente normal, por decirlo de alguna forma. Algunos van en chándal, otros llevan pantalón de tela, pero luego llevan la típica sudadera de chándal que queda cutre. Me refiero que no saben vestir bien, pero tienen el negocio bajo su control. Sí, que no son gente glamurosa. Para nada. Y luego también es verdad que dices, pero estos que tienen una pinta pánfilos, estos que van a ser gánsters. Lo que pasa es que luego cuando tienen que tomar decisiones sí, claro, y pasar a la acción y tal, se vuelven pues como se tienen que volver. Y realmente pues no, pero eso lo dice la voz en off de Joe Pesci, y dice, claro, cuidado, que estas bolas de cebo engañan a simple lista, pero por eso, que por eso. Pero a Vegas en secreto, pero ¿no? Me refiero que también a la hora de Scorsese de elegir a este tipo de perfil, también es un gran acierto, porque hay una variedad, hay una galería de actores y actrices secundarios que realmente es muy loable, a pesar de que no son especialmente conocidos ninguno. Yo me he fijado en uno porque, lo voy a confesar, hay un vínculo musical que lo voy a explicar como anécdota, pero es el personaje que interpreta un actor que es italiano, que se llama, y lo tengo aquí apuntado porque no me lo sé de memoria, Pasquale Cayano, y Pasquale Cayano hace el personaje del capo Remo Gaggi en este entramado de Kansas City. Uh-huh. Es un señor, evidentemente es italiano de nacimiento, no es ni italoamericano, y pues es un señor que tiene un aspecto muy de tío elegante, chapado a la antigua, italiano de Italia, pero que además pues tiene que velar por que su negocio en Las Vegas no se vea influenciado por las diferentes factores ambientales que ocurren y que nos cuenta la película, ¿no? Pues este señor, este Pasquale Cayano, este Remo Gaggi, realmente aparece en 2017, ya ves tú, Nacho, o sea, 22 años después del estreno de la película, en la portada de un disco de unos raperos. Y la verdad es que no son unos raperos que son especialmente conocidos. Es un rapper canadiense que se llama Danielson, que ha hecho, creo que lo presentó en primavera, un disco con un productor que se llama Giallo Point, y que de hecho su disco se llama tal cual Remo Gaggi. Y para que veáis la portada, ahora la gente de que está en el Estudio 1 puede ver la portada del disco de Remo Gaggi, de Danielson y de Giallo Point, y que lo podéis encontrar en el Bandcamp de Giallo Point, y que es realmente una foto del señor Cayano interpretando a Remo Gaggi en Casino. Bueno, y ahora que hablas de este personaje, sí, en la película te parece hasta buen tipo. O sea, tú lo ves y ves a los capos y dices, bueno, ves a la gente súper afable y tal, ¿no? Sí, ahí comen pasta, claro, no sé qué. Te dan de comer, pero propinicas. Pero en el fondo son unos degenerados criminales de los peor calañas. Bueno, pues que sepáis, a nivel de anécdota musical, que incluso Casino sigue influenciando a la gente del mundo de la música, los hip hoperos sobre todo, por lo menos por lo que yo conozco, y que eso, que tenemos esas vinculaciones un poco con el cine de Scorsese, un poco también pues por el rollo del punto pues mafioso y callejero que a veces lleva consigo pues según qué estilos musicales, ¿no? No sé. Sí. Aparte de todo este elenco y lo que hemos hablado al principio del programa, que Robert De Niro y Joe Pesci están muy bien, espléndidos. Bueno, tenemos a una Sharon Stone que yo creo que es una de sus mejores actuaciones. Sí, porque se sale un poco quizás de los papeles de la época aquella, porque de hecho, yo os voy a ser sincero, quizás en algún momento, no lo tengo muy claro en mi memoria, pero quizás no me gustó demasiado que estuviera Sharon Stone en el reparto de Casino en su momento cuando se estrenó la película, y puede que fuera una de las razones por las que quizás la dejé pasar. Porque en aquel momento a mí, Sharon Stone, a mediados de los 90, me parecía una actriz muy comercial. Aquí, claro, es el prejuicio que tienes con los actores y actrices comerciales, que a veces te pegan la voltereta, y de hecho, una vez vista la película, pues ya ves que aquí Sharon Stone posiblemente tenga uno de los mejores papeles de todos los que ha hecho en toda su carrera. Correcto. Que no, tampoco los he visto todos, pero este apunta maneras. Y luego tenemos al señor James Woods, también, que también aportando ahí un aporta poco. Lo suyo, no sí. Es que sea uno de los personajes principales, pero es un personaje que sustenta lo que llamaríamos la carga dramática sentimental de la trama, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues en un papel comedido, pero, uh-huh. pero importante. Bueno, como estabas hablando de esta curiosidad musical con la portada de este disco de hip hop, y ya te había dicho en su día Hallenbeck que ibas a disfrutar mucho con la escogidísima banda sonora, porque el señor Scorsese mima muchísimo los temas que pone en sus cabrón. Bandas sonoras. Sí. ¿Qué te ha parecido la música que acompaña este Casino? A ver, o sea, extasiado. O sea, de hecho, la película sería casi igual de buena si no tuviera música, o si tuviera música de score compuesta por un compositor, y todo hubiera quedado casi igual de bien. Pero es que hay que reconocer que Scorsese es un poco, o sea, primero que es un melómano, el cabrón, que le gusta la música, le gusta, digamos, también que el audio influya en el ánimo de las escenas, y eso aquí en Casino, o sea, es espectacular. O sea, ¿qué os voy a decir? O sea, tenemos... Es más rockera que en uno de los nuestros. También, ¿no? Es más también. Rockera. Bueno, variada en general, podríamos decir. Porque... Bueno, suena los Rolling Stones ahí, luego suena un blues en unas escenas del Casino. Bueno, es que también Las Vegas da más pie a ser más rockero. Pero bueno, que realmente Nacho, como buen rockero, pues se ha fijado en la parte rockera del soundtrack de Casino. Claro. Pero también hay mucho blues, hay mucho soul, hay incluso canción tradicional italiana, porque los capos también escuchan lo que escucha la mamá y se tienen que callar cuando la mamá pone la radio. Pero luego también tenemos cositas modernetas de aquella época, pues como igual como Cream o como yo qué sé, qué os iba a decir, pues Roxy Music, que también sale, sale Moody Blues, sale Moody Waters. Me refiero que también muchos éxitos de la época de los 70. Me refiero que tampoco hay una parte de, entre comillas, investigación sonora en el apartado musical de la película, pero también hay greatest hits. Y de hecho, si me permitís, acabaremos con uno de esos greatest hits que sale, que es una famosa canción de Los Animals, que ya os podéis imaginar cuál es, porque Los Animals tienen una canción muy famosa, famosa del mundo mundial. Y de hecho, pues también, evidentemente, cuando sale esa versión de Satisfaction de los Devo, que por cierto, sale repetida en varias escenas, lo cual a mí me ha dado mucho ímpetu para ponerla hoy como entrada en el programa, porque la considero que es una canción que aparece en momentos muy cruciales de la trama. Pero también hay que decir que la canción de Los Animals que pondremos para acabar, pues también tiene que ver con, digamos, con esa... Si la de Devo tiene que ver con el... un poco con la acción ascendente en la parte final de la película, la de Los Animals es cuando esa acción ascendente llega a su punto de cima y empieza a perder altura también, porque todo lo que sube tiene que bajar. Ese ocaso, ¿no? Sí, entonces esa canción que vamos a poner, que no voy a decir el título porque ya sabéis todos cuál es, o os la imagináis, pues realmente cumple muy bien ese cometido. Decir que al menos la edición física que tuvo en su momento Casino como banda sonora estaba, digamos, materializada en dos CDs, o sea, 31 temas, y no salen todos seguramente que suenan en la película, porque en la película, claro, tenemos 3 horas de película, ahí suenan temas a mansalva, y de hecho, pues, algunos quizás ni estén acreditados en los discos que se publicaron en su momento. Decir que es un placer añadido al placer de las interpretaciones, de la historia interesante y de todo lo que rodea a Casino, y que realmente, pues, bueno, yo creo que Scorsese con esa película llegó a su punto culminante, luego se dedicó a hacer algunas películas de dudosa calidad, o de calidad, pero ya no tan buenas. De inferior calidad, podemos decirlo. No, no siempre se puede mantener el nivel, ¿no? Pero bueno, decir que Scorsese con esta película no consiguió el Oscar, sorprendentemente. O sea, Scorsese tuvo que esperar al Aviador. Creo que el Aviador fue con el que ganó el Oscar. No recuerdo. No sé con qué película, pero tuvo que esperar hasta pasado el 2010 para ganar el Oscar. No se lo daban. Bueno, en cualquier caso, yo... En uno de los nuestros pasó a buscar en coche al tío... Al mafioso original del que cuenta la película. Ya. Se lo llevó a la entrega de los Oscars porque se lo ganaba seguro y no lo ganó. Bueno, era por si acaso, era un detalle, digamos, escénico, ¿no? Yo al respecto, y por no sé si pensar en acabar con Casino o no, que me refiero que nos quedan como 10 minutillos escasos, decir que... Nacho, te reconozco que es un pecado no haberla visto antes, o sea, sí lo reconozco públicamente y en los micrófonos de una radio si hace falta, y que además la he disfrutado como si lo hubiera visto en el 95. Perdona, el Oscar creo que fue con Infiltrados, ¿eh? Infiltrados, vale. No con El Aviador, con Infiltrados. Vale. Bueno, hecho este apunte, sigo con mi vía crucis público. De sería Mark Wahlberg. Al respecto... Es verdad, joder, vaya tela. Bueno, pero la cuestión es que, o sea, reconozco que es una gran película, que es hiper recomendable, que puede tener muchas lecturas, muchas capas, que se puede revisar tranquilamente porque tiene tanto material dentro que admite un montón de visionados, pero, Nacho, también te digo que si pongo en la balanza, en mi corazoncito de cinéfago, Goodfellas y Casino... El peso se vence para el lado de Goodfellas. A mí lo que me pasa con uno de los nuestros, que la actuación de De Niro es mejor que en Casino por una sencilla razón. Robert De Niro tiene un papel más curioso. No, Robert De Niro en Goodfellas empieza siendo un pibe de 28 años, 29 años y acaba siendo uno de 50 y pico. O sea, la caracterización que hace del personaje, digamos, de cómo envejece requiere más registro. Sí. O sea, el registro es brillante. Pero una cosa no quita la otra. A mí lo que me pasa con la película Uno de los Nuestros, que luego vi la historia real del pibe que representa esta película, que se queda a mitad de camino de la historia. Luego la historia sigue. Yo vi un documental sobre el tío este, el mafioso, y el tío luego rompe la protección de testigos, se mete de farlopa hasta las cejas, debe dinero a todo el mundo, acaba en el talego. Bueno, que eso no lo cuentan. Solo se quedan donde el pibe... Que se va a vivir a una casa como testigo protegido. Como testigo protegido. Bueno, acabamos de contar el final de Uno de los Nuestros, pero esto no pasa nada porque pues también la tenéis que haber visto. Es sin audiencia y además ha venido Nacho. Ha venido Nacho y entonces es. Vamos con. ¡Os jodéis! Con el metal. ¿No habéis visto Uno de los Nuestros y Casino? Venga, o no. Válgame, por Dios. Es como no haber visto Espartacos. Bueno, ¿Espartacos Antonio? Yo la vi de niño y no me acuerdo ahora cómo. Yo Espartacos la he visto unas cuantas veces. Es posiblemente una de las pelis que más haya visto en mi, digamos, historia de visionados, que no repito casi nunca. Pero bueno, no sé si tenéis algo más que decir al nivel de Casino. Si no podemos meterle 5 minutos a Juego de Tronos, no se merece 5 minutos, Jordi, pero... Sí, pero algo tenemos que decir porque esta temporada tiene 7 capítulos. Hablábamos de que el primer capítulo fue muy introductorio, presentando la situación del Trono de Hierro y de los aspirantes al mismo. Haciendo un poco esa guerra del matriarcado. Correcto, digo yo. Haciendo un poco el resumen de la situación de cómo había quedado en la temporada anterior. Pero es que con el capítulo 2 y con el capítulo 3 han empezado a meter cuchillo y hacer honor al señor Martin, que aunque no haya escrito las novelas de esta 7ª temporada... Está presente. Está presente, el espíritu al menos. Al menos su pluma y su mano que no tiemblan a la hora de pulirse personajes. Y como Juego de Tronos es una función hipercoral, está llena de personajes principales, secundarios y terciarios... Pues ahí empiezas a cortar, empiezas a quitar, empiezas a poner y no te creas. Aún quedan, pero sí que llevamos una buena racha con el capítulo 2 y el capítulo 3. Sí, yo creo que han sido 2 capítulos muy interesantes. El capítulo 2 con cosas que ya se adivinaban. Aquí sí. Podría soltar un spoiler porque resulta, esto es curioso, en el capítulo 1 teníamos en Antigua a Sam... Sí. Estudiando Sam para Tarly, maestre, Samuel Tarly. Samuel Tarly. Y también recabando información para John... Para el tema de la horda que se avecina al muro, sí. ¿Vale? En uno de estos estudios, él también estudia algo relacionado con una enfermedad. Que sabemos que existe en los siete reinos, sí. En Poniente. Bueno, y más allá también. Más allá, que es la Soria Gris. Sí, señor. Y sabemos que uno de los personajes está afectado por la misma. Sí, quien recuerde las temporadas anteriores debería saber. Debería saber quién. Bien, pues se ve que algunos fanáticos de la serie lograron parar la imagen en el libro o manuscrito que estaba estudiando Samuel Tarly, donde se hablaba de la Soria Gris. Ajá, mira, lo ampliaron. Tú. Y lograron ver algo acerca de la enfermedad. ¿En serio? Sí. ¿Y esto es un es serio o es real? O es completamente real. Sí, no es un y filtraron fake. El spoiler de lo que ellos pensaban que pasaría en el segundo capítulo. Vale. Debemos decir que se cumplió. Hostia, qué bueno. O sea, para que os fijéis el nivel de friquismo que tiene la gente con Juego de Tronos. Esto solo pasa en Juego de Tronos, la sí, verdad. Sí, señor. Pero también que los de producción de la serie... Si hubieran currado en el libro poner realmente datos y cosas sobre, sí, la, texto, Soria Gris, sobre texto, la Soria Gris, y además sobre lo que pasa realmente luego en la serie, porque podrían haber escrito ahí cualquier mierda. Sí, o haber cogido una página del Quijote, del y, Quijote haber puesto, y ponerla allí y sea. Nadie se preocuparía, sí. O sea, no tenía ni por qué estar escrito en inglés. Ya. Pues no, pues ahí estaba. Y sí, sí, bueno, esta es una de las cosas que pasan en el capítulo 2 y en el 3. A mí me gusta, y voy a decir un inciso, una transición de escena que... pasa de una escena purulenta relacionada con la Soria Gris a un plato de comida. Y me parece brutal. Bueno, es que estas escenas, en Antigua estamos viendo mucho transiciones de comida a escatología, a deposiciones fecales, sí. De escatología varias. O sea, realmente se lo están currando en ese sí, sentido. Sí, no, me parece súper súper dinámico y da, me gusta mucho, tío. Me da mucha fuerza. Decir que además en este capítulo 3 hay unos enclaves del País Vasco que ha puesto en foto en el libro de visitas Unai. Sí. Si le dais al mostrar imagen, porque si no, no se despliega. Y que tiene mucha presencia en este capítulo 3, esos parajes. Sí, de hecho esas playas de Zumaya. Que, sí, ese camino, sí, entre que es del, por encima del mar. Que es el nombre indescifrable, ese es el de... Sí, señor. Que tiene muchísima presencia. El capítulo 2 acaba de una manera brutal, con la aparición de un personaje que no lleva muchas temporadas, pero que entra a sangre y fuego. Tal cual. Y hombre, es que ya tardaba en entrar, también, porque... Sí. ¿Podemos decir el tipo de batalla que hay? Porque hay una batalla en el capítulo 2. En el capítulo 2 la batalla es naval. Vale, pues ya está. Y además esa batalla naval, vamos a decir que interrumpe un momento de alta tensión sexual, no vamos a decir entre quiénes, y que acaba siendo una pequeña frustración, pero claro, como llega la batalla te olvida un poco rápido, pero... dices, joder, qué cabrones que sois, que justo cuando iba a estar todo ahí, toda la erótico festividad a pleno rendimiento en la serie, vais y la cortáis. Pero bueno, eso forma parte también de la gracia, de la dinámica de estos capítulos, porque si algo debemos destacar, Jordi, también en estos tres primeros, al menos sobre todo en el 2 y en el 3, es que los guionistas están yendo por faena, pim pam, sí, no se están, correcto, no ha habido tiempos muertos, les quedan 13 capítulos, sí. Y te dicen, vamos a empezar a pelar el pollo, porque el, sí, pollo ha de estar asado en 13 capítulos. No hay escenas valle, no hay, no, digamos, dispersiones filosóficas. No hay Walking Dead. La cosa va a la encía todo el rato, y eso se acaba anotando porque de hecho determinados personajes se tienen que ir moviendo de una punta a otra punta de Poniente y de un capítulo para otro, pues pim pam pum, están ahí. Me refiero que lo que hubiera sido en otras temporadas, venga, ahora voy un rato en barco, ahora un rato en carreta, ahora me paro en una fonda, ahora me paro a cagar, ahora salgo, llego, ya está, y voy a lo que interesa. ¿Sabes? Sí, no solamente eso, o sea, yo sé que a Unai no le gusta el término crepuscular, pero aquí vivimos el crepúsculo de algunos de los, sí, personajes que nos han acompañado, sí, durante muchas temporadas. Sí, señor. Y bueno, hay quien desaparece de una manera pacífica y tranquila, pero dejando huella con lengua afilada de una manera momento. Brutal, o sea, yeah. Realmente... no os vais a cansar de los diálogos porque todos los diálogos tienen un pozo y una significación importante. Uh-huh. Todo trasciende. Los personajes, si hasta ahora había habido personajes retorcidos, cada vez se retuercen más. Sí, helicoidalmente podríamos decir. De una manera brutal. Realmente, si puedes hacer algo para joder 30 veces más de lo que te han jodido, lo haces. Adelante. En el Juego de Tronos también está viendo un juego táctico de cómo pones las fuerzas y las posiciones sobre el tablero, sí, que está siendo muy interesante también. Y muy astuto en algunos bandos, sí, de no, porque además lo que a priori parecía que iba a ser una merienda de negros, un desnivel exagerado, pues no, se está nivelando de una manera brutal. Sí. Y realmente también en el capítulo 3 tenemos escena de batallas. Y en este caso hay batalla terrestre. Digamos que al final del capítulo 3, si fuéramos diplomáticos, deberíamos felicitar a Cersei, ¿no? Un poco. Es que Cersei juega muchas cartas. Tiene un apoyo de, vamos a llamarle, el maestre maligno. Kywin, ¿eh? Se llama, no sé cómo se llama. Kywin, sí. Que bueno, que es, o Kirwin, ahora no me acuerdo. Es pérfido hasta la extenuación. Bueno, pero es un gran científico. Pero sí, sí, o sea, tiene soluciones para todo. Sí, de hecho, señor. Presentó en capítulos anteriores alguna solución a un problema volador. Sí, y un problema de, sí, de, que ya de veremos cobertura de fuego aéreo. Cómo funciona, pero es que luego realmente... ayuda a que la venganza se sirva en plato frío, pero gélido. Totalmente. O sea, es brutal, ¿eh? Yo solo un par de cositas más voy a decir, que aparte de que los guionistas están metiendo caña, me congratulo también con la gracia con la que están aglomerando y conjuntando personajes carismáticos de la serie que estaban dispersos por toda la geografía de Poniente y más allá, y los están concentrando para el gran final alrededor de las tierras de Poniente en general, podríamos decir. Sí, además... Estás viendo que determinados personajes que tienen un determinado recorrido de filiación o de haber trabajado con determinados señores o determinados reyes que, por circunstancias del momento, pues deben cambiarse. Y eso también a mí me llena de placer y satisfacción. Yo no puedo evitar estar posicionado con un bando, pero luego, claro, ya. Cuando veo al lado del señor de la mano dorada cabalgar a un personaje que me cae muy bien, ya. Pues claro, es que no puedo... dejar de tener un trocito de mi corazón también con del lado oscuro de tu corazón. Sí, ¿eh? Con ese mercenario pendenciero, yeah. Que cantaba canciones de tipo crooner de los años 50-60, ¿no? Sí, que ha sido. Que es... Y se llama Jerome Finn, sí. El actor, porque el actor. Así tampoco desvelo mucho, pero que vuelve a aparecer y lo hace cabalgando, bueno, junto a un ejército. Bueno, que sepáis que tú lo has dicho un poco entre líneas, quien haya visto el capítulo se habrá dado cuenta ya, pero que sepáis que también en el capítulo 3. Hay una confesión sobre un misterioso magnicidio que ocurrió en el pasado, en la serie. Que bueno, por eso digo quien se va tranquilo, pero después de, exacto, con legua viperina, soltar lo suyo. A eso me refería, pero que quería decir también que todo el mundo que ha hecho quinielas sobre ese magnicidio en su momento, pues en este capítulo 3, en este capítulo que se titula The Queen's Justice, pues encontrará la solución a ese magnicidio. La gente que se haya leído el libro lo sabía perfectamente. Ya, pero entiendo que no. Quizá la serie no lo aclaró tanto. Ahora yo tampoco recuerdo si en la serie queda claro o no. Yo como tenía el bagaje del libro, lo tenía muy claro. En la serie quedan miradas, que yo recuerde. Miradas que podrían ser de cualquier cosa. Los que estaban sentados en aquella mesa, cualquiera. Uh-huh. O así lo vislumbré yo cuando salió esto en la serie, ¿no? Es muy la bien. Cosa. Estamos ahí en el filo de la guadaña. De 7 estamos en el 3, quedan 4 y bueno, pues... No, también digo en el filo de nuestro tiempo. Ah, bueno, sí, ese es inevitable. Pues entonces nos vamos a tener que despedir. Estamos fatal de la muerte, nos pegaríamos una hora hablando tranquilamente, sí, de estos 3 capítulos de Juego de Tronos. Nacho está poniendo cara como diciendo, no sé de qué están hablando estos, que llevan tanto rato aquí, que han dejado casino por unos tíos que van con cota de malla y con espadas y que además son unos flipados. No sé ni cómo van, no lo he visto nunca. Bueno, algún día te sorprenderán, Nacho, ya verás. Yo que estoy mirando reposiciones del Doctor House. Ya, es que esa es otra. Nacho tiene sus filias y le cuesta salir de sus filias, pero de hecho, antes fuera de micro nos ha reconocido que lleva un verano muy expansivo a nivel de filias cinematofágicas y eso implica, Nacho, que quizás nos vayamos a volver a ver las caras por este estudio a lo largo julio, de este mes. Este julio debe haber sido uno de los meses que más películas he visto por primera vez en un mes. Bueno, pues soy muy de repetir, ya lo ves, casi 10 veces. Pues eso, esa faceta nueva quizás va a haber que explotarla más a menudo. Yo también querría hacer un comentario para acabar antes de poner la canción final, Jordi, sobre nuestra continuidad en agosto. Porque eso es lo que quería decir. Porque hoy es agosto, pero ¿qué pasa con agosto? Sin en agosto va a haber sin audiencia, yo no voy a estar 3 semanas, además me toca las pelotas hablando en plata porque la semana que viene es el programa 750. Cubre 3/4 partes de 1000, lo cual no deja de ser un número redondito. Pero si puedo, intentaré entrar por teléfono las tres semanas. Ya veremos luego lo que hay. Joder, eso sí. Ese no eres tú, ¿no? No, ese no soy yo. Vale, vale. Igual nos están diciendo, estáis fuera de tiempo, poner nuestro programa, en fin. Es posible que sea una guadaña telefónica. Telefónica. Bueno, Jordi, en cualquier caso, nos escuchamos por el hilo telefónico. Sí, y habrá invitado sorpresa, sí, para paliar digamos, la ausencia. Digamos que yo voy a buscar sustitutos honorables a mi querido Jordi. O sustitutas, y que pues intentaremos capear esos tres programas de tu ausencia como veamos conveniente en una especie de All-Star veraniego que ya veréis o escucharéis en los próximos programas en que se va a materializar. Nos marchamos con The Animals, con esa canción que no quiero decir su título porque cuando escuchéis la tonadilla ya vais a saber cuál es, y que aparece también en esa celeberrísima banda sonora de esa gran película que es Casino. ¿La casa estaba en New Orleans? Estaba en New Orleans, a no ser que la hayan cambiado por el huracán Katrina o por algún otro. A mí, bueno, me ha mandado un mensaje un oyente que también escucha Leta Leis, que dice que Casino, gran película, para que no se me olvide mensionarle, que me ha mandado por el teléfono un también mensaje. Se me olvidaba, Nacho, muchas gracias por venir. Te agradecemos que hayas venido aquí a convivir en esta sauna sin audiencera durante una hora y media. Gracias. Porque tú haces un programa de una hora y está más fresquito porque es más de noche, pero así ves un poco en qué trances andamos nosotros. Hace un ahí. Poco de calor en el estudio, y gracias a vosotros por permitirme venir aquí a opinar sobre una de mis películas de cabecera. Muy bien, pues nos escuchamos próximamente, señoras, señores. Valar Morghulis. Motherfuckers.